memoria de cine argentino. Y hoy nuestro recuerdo va a ser, dentro del cine mudo argentino, para el director italiano Carlo Campogalliani. Carlo Campogalliani, nacido como Giovanni Battista Carlo Campogalliani en Concordia sulla Secchia, Italia, el 10 de octubre de 1885, fue un director, actor, guionista y productor cinematográfico que inició su carrera profesional como actor en 1910. En la época del cine mudo italiano, y actuó hasta el año 1931, participando en 54 películas. Luego fue evolucionando sucesivamente como guionista, productor y director, pasando a militar en el cine sonoro. Se inicia como director en el año 1915, dirigiendo 81 películas hasta el año 1964, contándose entre sus últimos trabajos los filmes épicos El terror de los bárbaros, 1959, Machiste en el Valle de los Reyes, 1960, y Ursus, 1961, siendo su último trabajo Fontana de Trevi, 1964, y se retiró, falleciendo en la ciudad de Roma el 10 de agosto de 1974 a los 89 años. En 1921 conoció a la actriz Leticia Quaranta, con la que se casó, siendo ella su actriz fetiche, a quien dirigió en casi la mayoría de sus películas después de que contrajeron matrimonio. Durante los años 1924 y 1925 estuvieron en la Argentina, donde Carlo Campogalliani dirigió 3 películas. El Toro Salvaje de las Pampas, conocida también como La Vuelta del Toro Salvaje, El Consultorio de Madame René, ambas del año 1924, y La Mujer de Medianoche o La Esposa del Soltero, coproducción argentino-brasileña en 1925, actuando en las 3 películas su esposa Leticia Quaranta, fallecida el 9 de enero de 1977 a los 84 años. La Vuelta del Toro Salvaje o El Toro Salvaje de las Pampas es una película de Argentina sin sonido y en blanco y negro, producida por Federico Valle y dirigida por el italiano Carlo Campogalliani, sobre el guión del peruano José Bustamante y Valivián, que se estrenó en abril de 1924 en Buenos Aires, siendo uno de los filmes más exitosos de la productora cinematográfica Valle. Una productora que se caracterizó por la realización de variados tipos de cine y una revista semanal. La protagonista fue la esposa del director Leticia Quaranta, que actuó junto a él, acompañados por Roberto De Vita, Nora Montalbán, James Douglas y la participación del boxeador Luis Ángel Firpo. El nombre de la película proviene del apodo Toro Salvaje, Wild Bull en inglés, o Toro Salvaje de las Pampas, Wild Bull of the Pampas, con el que el periodista neoyorquino Damon Runyon bautizó al boxeador argentino Luis Ángel Firpo en una de sus notas acerca de su recordada pelea en la ciudad de Nueva York, donde lamentablemente fue boicoteado por un arbitraje decididamente favorable hacia el boxeador norteamericano. La historia de la película gira en torno del pugilista argentino Luis Gelam, un boxeador de gloriosa carrera por su rápida evolución y triunfos, y adquirió fama mundial siendo llamado el Toro de las Pampas, pero que abandonó el boxeo por amor a su esposa Isabel y vivía en la estancia Los Sauces. Por otro lado, su antiguo sparring Bo Jackson también se encontraba retirado, pero nunca desechó la idea de que Luis Gelam retornara al boxeo y al ring, y de hecho que esperaba que lo necesite. Cuando ocurre que su hijo se pone muy enfermo y necesita costosos medicamentos, la única manera de conseguir el dinero era volver a boxear, y así fue como decide retornar al deporte. El guión de la película toma como referencia la historia del boxeador argentino Luis Ángel Firpo, teniendo en cuenta la memorable pelea que se llevó a cabo por el título mundial de todos los pesos en un ringside ubicado en el estadio Polo Grounds de la ciudad de Nueva York, nombre que le dio a 4 estadios de béisbol en Manhattan, el 14 de septiembre de 1923, ante unos 80.000 espectadores, entre el campeón Jack Dempsey, en ese momento uno de los más grandes boxeadores de la historia, y el argentino Luis Ángel Firpo. Hacia el final del primer asalto, Firpo acorraló a Jack Dempsey contra las cuerdas y con un certero golpe en la mandíbula le hizo caer por entre las mismas fuera del cuadrilátero, y Dempsey cayó sobre el sector de los periodistas golpeándose la cabeza contra una máquina de escribir, sufriendo un corte en la parte posterior de la misma, y permaneció entre 14 y 17 segundos fuera del ring y logra regresar al mismo, ayudado por los periodistas, cuando el árbitro recién llegaba con una muy lenta cuenta a 9, siendo totalmente parcial, por supuesto, a lo que se debió tener en cuenta el hecho de que Dempsey no retorna al ring por sus propios medios, lo que hizo que el público reclamara a gritos que Firpo debió haber sido declarado ganador por knockout. En el segundo round, Dempsey ya se había recuperado y logró derribar 3 veces a Firpo, hasta que la pelea fue detenida a los 57 segundos y el árbitro declaró ganador a Dempsey por knockout, conservando así de esa deshonrosa manera su corona mundial de todos los pesos. La película aprovechó esta historia y la gran popularidad de Firpo, especialmente después de esa pelea, para llevarla al cine, incluyendo muchas peleas que le dieron ritmo. Algunas fueron ficticias y otras verdaderas, que fueron extraídas del afamado noticiero Phil Revista, que era una destacada realización de la productora cinematográfica de Federico Valle. Esta es otra de las películas que cimentaron nuestra cinematografía, con el aporte de variados directores considerados los pioneros y cultores del cine argentino. El consultorio de Madame René. Es una película argentina muda, filmada en blanco y negro y dirigida por Carlo Campogalliani sobre su propio guión, que se estrenó el 10 de abril de 1924 y tuvo como actores principales al mismo Campogalliani, acompañado por Ada Cornaro, Leticia Quaranta, Ángel Boyano, Álvaro Escobar y Augusto González. La trama permitió mostrar lugares desconocidos del barrio de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, hacer tomas aéreas en Mar del Plata y ver una carrera automovilística en esta ciudad, en la que Carlo Campogalliani manejó uno de los vehículos. El diario Crítica, a través de un periodista, comentó lo siguiente: es la primera vez que este crítico volvió a su casa satisfecho de lo que había visto después de asistir a la exhibición de un productor argentino. Ahora creemos que hay entre nosotros personas capaces de entender perfectamente la forma de encaminar la producción local. Y es el señor Alejandro F. Gómez, a quien la industria local le debe su primer triunfo y su primera legítima gloria. La mujer de medianoche o la esposa del soltero. La mujer de medianoche, que también fue exhibida con el título de A esposa do solteiro, es un drama de misterio, coproducción de Argentina y Brasil, película sin sonido, filmada en blanco y negro, dirigida por el italiano Carlo Campogalliani, sobre su propio guión, y en la que actuó junto a su esposa Leticia Quaranta y los actores Pablo Benedetti, Augusto González, Alberto Sereno, Ivo Soares, Basto Estefanio, Luis Lisman y las actrices Amalia de Oliveira, Lía Lupini y Luisa Valle. El pionero Federico Valle, también italiano, radicado en la Argentina desde 1915, realizó este filme a través de su empresa cinematográfica Valle. Esta película llevaba en la parte inferior del fotograma el pentagrama musical anexo para los músicos de las orquestas que en los cines tocaban la música que correspondía al filme en forma paralela a la proyección, pudiendo así ir leyendo la partitura. Fue la primera coproducción fílmica entre Argentina y Brasil y también la primera película en la que aparece por primera vez el tango titulado Buenos Aires. La mujer de medianoche o la esposa do solteiro se estrenó el 7 de septiembre de 1925 simultáneamente y al mismo tiempo en los cines de Río de Janeiro y en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y así de esta manera hemos recordado otra etapa de nuestro cine mudo argentino. Etapa esta en que contamos con la prolífica tarea de un director italiano que se llamó Carlo Campogalliani y que vivió durante 2 años en la ciudad de Buenos Aires. Y estas tres: La vuelta del toro salvaje o El toro salvaje de las Pampas, El consultorio de Madame René y La mujer de medianoche o A esposa do solteiro, fueron su legado que nos dejó para la historia de nuestro cine argentino. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, presentando hoy el cine mudo argentino del director italiano Carlo Campogalliani.